Desde la ciudad de Würzburg en Alemania les saludamos a todos, estimados oyentes, estimadas oyentes que nos están escuchando a través de la radio, a través de internet. Vida Universal es una comunidad de fe que tiene su radio de acción en todo el mundo. Toda persona tiene la libertad de asistir a sus reuniones, pero también de irse, si lo considera oportuno. En Vida Universal no se trata de pertenecer a una comunidad religiosa, sino que se trata de acercarse a Dios. Para acercarse a Dios no precisamos de sacerdotes, de curas, ni de dogmas, tampoco de iglesias muy adornadas, llenas de lujo, tampoco el pertenecer a una institución como sea la católica o la luterana. El espíritu universal cristiano originario es un espíritu de la libertad, y en este sentido empecemos todos juntos esta reunión de hoy. Vamos a escuchar antes algunos compases de música y toda persona que lo desee puede prepararse para escuchar esta reunión. Quisiéramos recalcar que cuando nos deseen llamar pueden hacerlo en España al móvil 678-955-678. Desde el estudio saludamos a todos nuestros amigos en esta emisión de los cristianos originarios en Vida Universal. Estimados oyentes, a nuestros amigos de España queremos repetirles que si desean tener más informaciones sobre todos nuestros programas, nos pueden llamar al móvil 678-955-678, 678-955-678, así como también consultar nuestra página web vida-universal.org. Estimados amigos, les saludamos muy cordialmente en este programa especial titulado Pentecostés, el Espíritu de Dios se derrama sobre la humanidad. 2000 años de Pentecostés. Pentecostés hace 2000 años. Pentecostés en todos estos 2000 años y de nuevo en la actualidad. ¿De qué ha servido Pentecostés a la humanidad? Una y otra vez se vierte el Espíritu de Dios a los hombres que elevan su corazón a Él y que hacen su voluntad. Pentecostés puede ser cada día, si la humanidad está dispuesta a cumplir la voluntad de Dios y permanece en el camino del cumplimiento de las legitimidades de Dios. Entonces toda persona se acerca más y más al fondo de su alma, al Espíritu que desde todos los tiempos ha vertido su palabra en los corazones. Una persona tal no tiene que ser necesariamente un profeta. Dios derrama su palabra en todos los corazones que irradian con más luz, con más luminosidad y con más conciencia de Dios. Por tanto, a toda persona que hace su voluntad. Estas personas no hablan como profetas. Ser profeta es una misión que viene desde lo alto, pero dichas personas sienten la conducción de Dios, sienten su poderosa sabiduría y reconocen que el Eterno deposita en sus sentimientos y pensamientos su palabra sagrada. Tales personas comienzan a cumplir más y más lo que Dios quiere. Se orientan a las leyes de Dios, a los 10 mandamientos y a la regla de oro para la vida dada por Jesús en Nazaret. Guardan fidelidad a sus semejantes, son buenos y serviciales. Tales personas aceptan la conducción de Dios en el puesto de trabajo, en la familia, en su círculo de amistades. Sienten lo que hay que purificar. se arrepienten, piden perdón, perdonan también a sus semejantes, reparan lo que aún se puede reparar y, sobre todo, ya no repiten el comportamiento antiguo, que es ilegítimo, humano inferior y negativo. El viejo Adán, podría decirse, se distancia más y más de esas personas, y la luz del Espíritu Sagrado las convierte en hijos e hijas de Dios. Por tanto, en personas que viven juntas en paz y que llevan esa paz no solo a otras personas, sino también a los animales y a la naturaleza. Eso es, en verdad, Pentecostés. Y esas personas que cumplen más y más los mandamientos de Dios en la vida diaria se convierten en auténticos servidores y servidoras del Altísimo. Están también dispuestas a ayudar a otras personas y lo hacen. Están dispuestas a ofrecer protección a los animales y también a la Madre Tierra y a verla también como la que las alimenta. Y también por ese motivo se han vuelto vegetarianas. Podemos decir que esas personas son en verdad servidoras del Todopoderoso y que, no importa dónde estén, hacen lo que pueden. Y a cambio tampoco esperan alabanzas ni reconocimiento. Ellos sirven. Servir a Dios es verdadera consagración, y para eso no necesitamos iglesias, ni dogmas, ni catedrales hechas de piedra, pues Jesús el Cristo nos enseñó que Dios vive en nosotros, que toda persona es el templo de Dios y que el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. No necesitamos los servicios dominicales de la mañana, no necesitamos las llamadas santas misas. El predicador puede estar en nuestro interior cuando hacemos lo que Dios quiere. Entonces experimentaremos su presencia, y su predica no es un sermón amonestador, sino la ayuda que viene del interior. Y eso es Pentecostés. Has dicho que servir a Dios es verdadera consagración. Servir a Dios significa, por tanto, hacer su voluntad, siendo una persona entre otras personas, en unísono con la naturaleza. Eso significa tener en cuenta los 10 mandamientos de Dios dados por Moisés y vivir según ellos. Significa también colocar y fundamentar la propia vida en la enseñanza del Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Y el infinito amor de Dios, su infinita fuerza, están en todo momento a nuestro alrededor y en nuestro interior. Pero la pregunta que se plantea es: ¿somos nosotros los que estamos a su servicio, que viven según su voluntad, en la mejor medida posible, de manera que su fuerza pueda actuar más y más en nosotros, es decir, de manera que también podamos percibir cada vez más su palabra en nosotros? Encuentro que esta pregunta está justificada. De Gabriele, la profeta y mensajera de Dios para nuestra época, sabemos que Dios incesantemente traspasa con su irradiación toda su creación, con su eterno Yo Soy, y que Él incesantemente traspasa todas sus obras con su hálito paterno. En el libro Origen y Formación de las Enfermedades podemos leer lo siguiente. Todas las formas materiales son sustentadas por el Espíritu Eterno, por la corriente etérea divina. Tanto el cuerpo espiritual como el ser humano no son capaces de vivir sin Dios, la energía primaria. Igualmente, todas las formas de vida materiales como piedras, plantas, animales y personas tampoco pueden existir sin la energía primaria. Si los hombres, los animales, las plantas y las piedras son traspasadas por la energía eterna, por la energía de vida de Dios, ¿podemos entonces maltratar y matar a los animales? ¿Podemos luchar contra otros seres humanos? ¿Podemos explotar la Madre Tierra? ¿O podemos cortar las plantas en plena savia y muchas otras cosas más? Nosotros sí lo hacemos, y por eso la Tierra está como está en la actualidad. Si el ser humano no cambia su modo de obrar, experimentará en su propio cuerpo anímico lo que ha sembrado. Pues la siembra siempre germina y florece en el propio cuerpo. En todas las épocas hubo profetas, traductores del reino de Dios. También en nuestra época vuelve a haber una profeta, una traductora de Dios. Es Gabriele, a quien el Eterno, Dios, denomina su profeta y mensajera. Ella es también instructora y maestra espiritual, la que nos enseña las leyes de los cielos, la que también nos las explica y nos ayuda a ponerlas en práctica en la vida diaria. La palabra de Dios, su hálito, nos traspasa a los seres humanos en todo momento a través de los siete centros de conciencia: orden, voluntad, sabiduría, seriedad, paciencia igual a bondad, amor y misericordia igual a mansedumbre. Y aquí se puede preguntar, ¿están esos centros abiertos para el Espíritu de Dios? ¿Puede fluir su corriente sin obstáculos? ¿O están esos centros contraídos por las fuerzas del egoísmo, de la enemistad, de la avaricia o de la destrucción, volviéndose así nerviosos, intranquilos y de esa manera impenetrables para las fuerzas divinas? Pensemos que a través de esos centros de conciencia, que podrían denominarse centrales de conmutación de energía, tiene la posibilidad de fluir la fuerza del Espíritu de Dios, la ley absoluta, según sea la estructura de esas centrales conmutadoras, en mayor o menor medida a las células de nuestro cuerpo, proveyéndolas de esa forma con energía vital, es decir, de salud. ¿Qué son entonces esos siete centros de conciencia y en qué parte del cuerpo se encuentran? A esta pregunta Gabriele nos dio en otro coloquio la siguiente respuesta. Son fuerzas energéticas, fuerzas de ley del reino de Dios, pues nuestro cuerpo espiritual en el fondo de nuestra alma es un ser espiritual y proviene del reino de Dios. Espíritu de su espíritu, ley comprimida de la vida. De lo más interno de nuestra alma fluyen las fuerzas de la vida, pues Dios es omnipresente. Son vías de energía en nuestro cuerpo que abastecen a nuestros órganos a través de nuestros nervios, pues nuestras células, las células del cuerpo, constan de tres grados de conciencia: de consciente, de subconsciente y de consciencia espiritual. La consciencia espiritual recibe, y nosotros recibimos según sea nuestra orientación a Dios, más o menos energía de vida a través de esas siete fuerzas. Por tanto, son centrales de conmutación de energía, pues según nos orientemos a Dios en la oración, en general en la vida, así cambiamos todo nuestro comportamiento. Conectamos, así podríamos decirlo, con la energía de Dios. Hagámonos conscientes de que estas centrales de conmutación reciben mucha energía espiritual si cumplimos los mandamientos de Dios y las reglas de vida de Jesús el Cristo. Nos abastecen con energía vital y esta energía vital que fluye a nuestro cuerpo nos hace cada vez más libres, nos hace más sanos, nos hace más dinámicos y nos da también más alegría de vida. Y también eso es Pentecostés. Pero, ¿cómo está la humanidad? La humanidad aspira a tener dinero, riquezas, posesiones, codicia todo lo que para ella es palpable. Pero Jesús de Nazaret quería algo muy diferente. Él dijo a sus discípulos: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Sin embargo, muchas personas, también muchos cristianos, no pueden creer que con la orientación a los mandamientos de Dios y el fiel seguimiento a Jesús el Cristo, se podría lograr todo lo que está en la ley de Dios. Muchos opinan que esos son milagros, pero los milagros no existen. La ayuda de Dios no es ningún milagro, y Dios ayuda a todo el que se abre para Él y cumple lo que es su voluntad. Ya la ciencia nos dice que todo está en comunicación con todo y que ninguna energía se pierde, por muy pequeña que sea. Para nosotros eso significa que cuando aspiramos a la unidad con Dios, a la unidad con nuestros semejantes, a la unidad con los reinos de la naturaleza, que entonces el poder y la bondad de Dios nos pueden conducir. También eso es Pentecostés. Por tanto, no existen los milagros. Sin embargo, es maravilloso saber que está en nuestras manos el volver a traer el paraíso a esta tierra y volver a hacer de esta cloaca creada por la mano del hombre un planeta radiante, el jardín del Edén. También eso sería Pentecostés. Y para comprenderlo mejor, Gabriele, la profeta y mensajera de Dios, nos explicó algunas cosas al respecto. Leo lo que nos dijo. El alma está formada por una clase de partículas que se podrían comparar con miríadas de diminutos espejos parabólicos, es decir, como minúsculas antenas parabólicas de televisión que están orientadas a uno o a otro emisor. Y dado que fundamentalmente solo hay dos emisores, Dios y el adversario de Dios, y ya que las antenas solo pueden orientarse a un emisor, es fácil reconocer que nosotros o bien recibimos del campo de energía positivo o del negativo, y que también emitimos en esa dirección. Sí, Jesús de Nazaret nos dijo ya en su tiempo, no podéis servir a dos señores, o bien a Dios o bien al Dios dinero. ¿Y quién es el Dios dinero? El Dios dinero es siempre el que divide. Él no quiere la unidad, pues la unidad también conduce a la libertad. Pero él no quiere eso. El Dios dinero es siempre la atadura, la falta de libertad. El Dios dinero es en definitiva la fuente inferior de la inspiración satánica. Eso no es Pentecostés. Quien crea en Pentecostés hace lo que Dios quiere. Ya has dicho antes que la estructura de partículas de nuestra alma y también de nuestro cuerpo es comparable a diminutas antenas. Estas reciben según cómo orientamos nosotros el receptor. Lo conocemos de los aparatos de radio. La frecuencia que sintonizamos es también la que recibimos. Nosotros emitimos y nuestras antenas reciben y también graban. Reciben o bien luz si sintonizamos la luz, o reciben sombras si sintonizamos las sombras. Por tanto, nosotros somos luz y sombras, forma, color y sonido, cada cual según los contenidos de su forma de pensar, de hablar y de obrar. ¿Es eso Pentecostés? Quien cree en Pentecostés hace la voluntad de Dios. Incluso la ciencia dice que nuestro espíritu es el que rige nuestro cuerpo hasta en las células más pequeñas. Eso puede suceder de forma consciente o a través de nuestro subconsciente. A nivel consciente podemos elegir si reaccionamos y cómo reaccionamos a las señales de nuestro entorno, y al fin y al cabo a nuestro propio mundo de pensamientos. Pero tan pronto como nos distraemos, el subconsciente interviene y toma el dominio sobre nosotros, sin que sepamos quién nos está manejando. Y realmente somos nosotros los que nos manejamos, en muchos casos a través del subconsciente. Si éste se ha vuelto autónomo, podríamos decir descontrolado, no purificado, es decir, que se ha independizado, entonces nos habremos convertido en aquello a lo que tiene predisposición nuestro subconsciente. ¿Es esto Pentecostés? Eso es, dicho entre comillas, el Pentecostés de este mundo. Pero no tiene nada que ver con el Espíritu Santo en el suceso de Pentecostés. Jesús el Cristo advirtió a sus discípulos sobre algo que vale también para nosotros. Él dijo según el sentido, «Velad y orad siempre para que estéis en condiciones de escapar a lo que vendrá y para poder subsistir ante el Hijo del Hombre». Es decir, ante Cristo, el Espíritu de la verdad que vive en nosotros. Lo que vendrá significa que lo que grabamos hoy en nuestro consciente y en el subconsciente no viene a nosotros inmediatamente el día de mañana, sino que en muchos casos dura mucho tiempo hasta que eso se manifiesta en el cuerpo. Por eso deberíamos velar y rezar a menudo a Dios para que Él pueda conducirnos. Y si le pedimos esto, también deberíamos mantener aquello por lo que pedimos, es decir, guardar los mandamientos y cumplir su enseñanza. Eso es Pentecostés. En la gran manifestación de Dios, origen y formación de las enfermedades, leemos al respecto lo siguiente. Los pensamientos, las palabras y las obras son semillas que caen en el aura, en el ser humano y luego en el alma. Si no se reconocen a tiempo, empiezan a germinar y a florecer y a dar frutos correspondientes a su especie. Fin de la cita. Por eso repito una vez más las palabras que se han mencionado antes, las palabras de Jesús el Cristo. Velad y orad siempre, para que estéis en condiciones de escapar de lo que vendrá. En otro pasaje está escrito, no os engañéis, de Dios nadie se burla, pues lo que uno siembre, eso cosechará. Por eso deberíamos recordar Pentecostés y abrirnos para la vida. La vida que es Jesús, el Cristo. Nos abrimos haciendo paso a paso lo que Él nos enseñó, el cumplimiento de los mandamientos de Dios y también de sus enseñanzas. Entonces estaremos siguiéndole a Él, y eso es entonces también Pentecostés. Pentecostés, por tanto, es la posibilidad de reflexionar sobre cómo puede alcanzarnos con su irradiación el Espíritu de Dios y si nuestras antenas internas, mediante el contenido de nuestros pensamientos, palabras y actos, están orientadas realmente al emisor correcto, a Dios. ¿Se preguntan ustedes si merece la pena tomarse la molestia? Yo creo que sí. Si recordamos las palabras de nuestro Redentor Cristo, que dijo, «No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros». Y esto es el Espíritu Santo, esto es Pentecostés. Los cristianos celebran una vez más Pentecostés y muchas personas se toman algunos días de descanso, de reflexión y de tranquilidad, de recogimiento interior, apartándose de la ajetreada vida laboral. ¿No sería esto una buena oportunidad para reflexionar sobre algunas de las cosas que hemos escuchado hoy? Por ejemplo, ¿hacia dónde están orientadas las antenas de mi alma? ¿Recibo del emisor de la luz o del emisor de las tinieblas? ¿Nos fortalece este emisor con fuerza espiritual o contribuye a que la energía divina en nuestra alma y en nuestro cuerpo se vuelva más y más débil, volviéndonos al fin de cuentas descontentos y apáticos, y por último, ¿suframos? Y si sufrimos, también sufre la naturaleza, la madre tierra, el mundo animal. Todo lo que vive sobre y dentro de la tierra empieza a sufrir, porque nosotros le declaramos una y otra vez la guerra. Y esta guerra desaparecerá cuando tomemos conciencia de que Dios y su amor infinito están en el más diminuto animal, en toda la creación.